Dizzy ist meine Ratze, Dizzy ist meine Ratze. Okay, I can give you the rhythm, but because it's pam pam pam pam pam pam para pam pam pam para pam pam pam para pam pam pam pam pam pam pam para pam pam pam para pam pam pam para pam pam pam pam pam pam pam para pam. Higher actually.